¿Cómo están? Bueno, antes de presentar el tema del día, voy a hacer un paréntesis para decir que a partir de hoy el mundo es un lugar mucho más seguro, ya que Mauricio Macri se bajó de la candidatura a presidente. Así que bueno, ahora presento el tema del día. Hoy vamos a hablar de lo que es arte popular y arte de élite. Presento a mis compañeros, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Juan. ¿Qué tal, Juli? Hola, buenas noches a todos. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches, Juli. ¿Cómo andan? Hola, Javi. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Prometo no desmayarme el día de hoy. Después les contamos. Hola, a mí nadie me saluda. Hola, Johnny, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Lucio. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Prometemos para la semana que viene que Johnny también pueda hablar. Johnny va a tener voz. Estamos haciendo un experimento. Bueno, antes que nada, tema del día, arte de élite versus arte popular. También tenemos la presencia de nuestro oyente tangible, que además es el hombre que más sabe en el mundo sobre Haroldo Conti. No, no, por favor, chicos, no digan esas cosas. Sepan que para ustedes soy el oyente tangible, pero para ustedes los oyentes, intangible. No se equivoquen. Bueno, buenas noches. Ahora hoy te toco, así. Y estamos esperando a la oyente tangible, todavía no hay postulantes. Así que bueno, las que quieran venir. Les vamos a hacer un casting, es buena onda. Si vienen ya están adentro. Bueno, empezamos a hablar de lo que es el tema del día, que es el arte popular y arte de élite. El debate parte primero de qué es el arte. ¿Cuál es la concepción de arte, la idea de arte? ¿Quién define lo que es arte? Yo tengo una idea de esto. La definición de arte está dada por una sociedad de consumo y está dada por las élites. Crean la cultura y sobre esa cultura se basa el arte que nace desde esa cultura. Ahora, ¿qué es el arte popular? ¿Quién me puede explicar? Nadie, bueno. Parece cuando estoy dando clases se quedan todos callados. Hizo una pregunta bastante difícil y dio una respuesta bastante compleja también. Yo lo que quería agregar al debate es que el arte de élite es de unos pocos. Y el arte popular es más del pueblo. Pero sobre la definición de arte es un poco más compleja porque para las artes plásticas, por lo menos, lo único que hicieron los artistas fue agrandar el concepto de arte durante toda su vida. Y dentro de ampliar el concepto, entró el arte popular a decir que el arte no debía ser para unos pocos y salir de una pintura de Caballete, de una pintura de consumo vendible y comprable por plata, para pasar a los muros, que en realidad ya había existido, pero había existido en la Edad Media con otro objetivo, que era el de difundir las ideas católicas. Ahora venía con otro sentido, que era comunicarse con el pueblo y que esté más cerca de todos y no dentro de una galería, sino en la calle y visible. Claro, igual siempre hay hombres que van rompiendo ese molde y ese mandato. Por ejemplo, tenemos el caso de Caravaggio, que pinta a la Virgen María muerta, el Bosco, que en la Edad Media pintaba personajes siniestros, demoníacos, y esos son los que rompen con esa cultura dominante. O sea, Marx decía antes que en todas las épocas la clase dominante es la que impone las ideas, o sea, son sus ideas siempre las ideas dominantes. Y esa clase dominante es la que crea la cultura, y en esa cultura nace el arte. Dentro de esa definición de cultura dominante también está la otra cultura o la contracultura, que es un poco también el objetivo de esta radio, definir esta otra cultura, por eso nuestra agenda cultural, por eso también, bueno, los espacios como el Puente y como tantos otros de resistencia a esa cultura dominante, por eso también proyectamos las películas que proyectamos, que no son de fácil acceso o de tan fácil consumo, no te la pasan en Telefe un sábado de la noche, ¿no? Pero bueno, dentro de eso también es una discusión, porque las películas que nosotros pasamos, y acá abro el juego con una pregunta, también son un poco de elite, pero esa elite es otra, ¿no? No es una elite de consumo. Sí, ahí entra la distinción entre lo que es arte popular y arte masivo también, que ahí hay un... Claro, lo que estábamos hablando el otro día, de ese arte masivo, bueno, para ese pueblo, pero para que lo consuma, no como el arte popular, que lo representa al pueblo, que nace de sus necesidades, de su vida, de su vivencia, y que lo expresa de alguna manera para poder decir eso que no lo dejan decir o que no dice el otro arte de élite. Y está ese arte masivo que se le inyecta, digamos, al pueblo. Sí, yo creo que una gran diferencia es que el arte popular es el que es desde el pueblo y el arte masivo el que es para el pueblo. Me parece que esa es la diferencia. Para eso recomiendo que lean a Marcuse, al Hombre Unidimensional, a la Escuela de Frankfurt, todos sus estudios sobre lo que es la masividad. Que bien, si bien están orientados a la comunicación es la que difunde el arte. Hoy tenemos como arte todo lo que se ve en Palermo, en salones de Recoleta, y está muy olvidado toda la zona del conurbano, tal vez. Y ese es el problema, cómo sí, se distribuye. También el arte popular tiene que ver un poco, por lo menos para mi gusto, con la identidad de cada pueblo. Y eso, el arte que habla de la identidad y no de otra cosa, de la identidad de otro, una identidad comprada, una cultura dominante. Eso, no una identidad europea, sino una identidad un poco más nuestra. Más, también tiene que ver con la cultura, ¿no? La cultura más nuestra y la cultura comprada. También tenemos la división en lo que somos como pasivos ante el arte y como activos. El tema es si nos llegan las herramientas para hacer arte. Porque hay en muchas clases, en muchos sectores no llegan. De hecho, la escuela, que es el lugar donde debería hacerse arte, durante mucho tiempo estuvo prohibido hablar de arte. Hoy en día todavía hay una gran resistencia que se haga arte en las escuelas. Se toma como una pérdida de tiempo. Y eso es grave. ¿Por qué decís que en la escuela se debería hacer arte? Porque el arte es liberación y la escuela tiene que ser una herramienta para que las personas sean libres. ¿En otra escuela? En mi escuela. Está bien, está bien. No, digo porque era raro. Bueno, vamos a escuchar ahora un audio en el que hablan... Es muy cortito y lo que dicen es cortito. Habla Carlos Alonso un poco sobre la recepción del arte y Carpani un poco más sobre la cultura popular. Y la identidad, ¿va a decir algo más, Fer? Nada, pedimos a los oyentes si nos pueden ayudar un poco y si nos pueden decir qué es para ellos el arte popular, el arte de élite. Porque sí, esto me parece que merece un debate grande y hay que construirlo. Sí, es un debate rico. Vamos a escuchar el audio y seguimos. Aporte el espectador y menos el autor en cuanto a lo verbal, es mejor. Digo, el esfuerzo por penetrar, por comprender, por amar o por rechazar o por emocionarse, es un trabajo que queda en manos del espectador. Creo que los cuadros tienen que tener esa posibilidad abierta de ser cada vez distintos, un poco depende de quién los mire. Si los mira un joven, si los mira un viejo, un estudiante, o un obrero, o una persona de la calle, o un intelectual, o un crítico. digo, tienen muchas visiones. La visión del autor es eso, lo que está pintado. No se debe, yo creo que no se debe agregar nada, porque no se dan pistas, al contrario. Si el autor lo dice, debe ser así, por lo cual es como que se cierra la posibilidad de que yo opine sobre el cuadro. Todos aquellos que nos combatían al principio de esta década se hicieron artistas políticos. Y curiosamente, nosotros que éramos los anacrónicos a principios de la década del 60, nos transformamos en la vanguardia, de algún modo. Y hay que rememorizar, porque un país sin memoria toma memorias prestadas, porque no puede vivir sin alguna memoria. Y la memoria prestada es eso, precisamente, la colonización cultural. Bueno, ahí estaban Carlos Alonso, que es un excelente dibujante, y Ricardo Carpani, que es un excelente pintor, fue representante del grupo Espartaco, que después, más adelante, vamos a leer el manifiesto sobre arte y política que tiene este grupo. Son artistas ambos argentinos, ambos bastante contemporáneos. Carpani se murió hace poquito, Alonso todavía está vivo, vive en Córdoba. Así que bueno, es eso. A mí, fundamentalmente, me parece que el final de Carpani, que tanto pintó sobre la identidad de este pueblo, él era peronista, me parece que termina muy, muy claro. Dice, si no, un pueblo sin memoria es un pueblo que tiene memoria prestada, porque no se puede vivir sin memoria, y concluye diciendo que un pueblo con memoria prestada es la colonización cultural. Y es tal cual. Yo tengo una frase que me... no recuerdo de quién es, pero dice algo así como que los hombres inventaron el lenguaje para asegurarse la supervivencia y que inventaron el arte para que cuando les falten las palabras el silencio no los mate. Eso me parece muy, muy linda definición, porque el arte tiene que ver con todo lo que es del hombre, todo lo que es psicológico, emocional. Sí, en ese sentido Artaud escribe sobre el teatro y dice que ahí se presenta todo lo que el hombre no se anima a hacer en un plano consciente, lo hace en el teatro de manera inconsciente. Podríamos usar el teatro como cualquier representante del arte. Y es eso, es todo lo que tiene que ver con el plano inconsciente, con los deseos, con expresar algo para mí, ¿no? Y para mí está relacionado con la libertad. Claro, y ahí sí, bueno, si volvemos al punto de partida, que era arte de élite versus arte popular. Tenemos a Artaud, que está hablando de lo que dijo Juan, de algo que viene bien de las vísceras, y en relación a eso podemos nombrar, por ejemplo, la danza clásica, que nosotros acá en Buenos Aires, en Argentina y en muchos países del mundo, bueno, escuchamos hablar, bailamos, vemos danza clásica, y tenemos, bueno, un origen en Europa, un origen en la gente con corona, en los reyes, en relación a Artaud, podemos decir que la danza clásica se basa en totalmente lo opuesto. A mí no me gusta hacer la oposición, digo, elite versus popular. No me cierra a mí eso, pero... me están haciendo señas, no entiendo. No. Bueno, nada, que la danza clásica, les puedo dar algunos ítems para que se ubiquen. La posición de la mano es lo que significaba en los palacios levantar una copa. La posición de la mano que se usa en danza clásica es la posición de los reyes, de la gente noble que levantaba copas. La posición de los brazos, los movimientos de los brazos, es cuando se sacan el sombrero. O sea, viene todo... De la casa del rey y de la reina, ¿no? Viene todo de esas pocas personas. Esas son las bases de la danza clásica, a diferencia de lo que nombraba Juan. Sí, yo un poco en el sentido de lo que dice Julieta, no diría que una es mejor que la otra. Sí que una tiene más que ver conmigo, si se quiere, pero eso, no eliminar a ninguna de las dos. En este sentido, a ver, para que se entienda, Malevich en Rusia pinta un cuadrado negro sobre fondo blanco, que es el cuadro, es como se llama, es un cuadrado negro sobre fondo blanco. Es abstracción pura. Él era un tipo que apoyaba la Revolución Rusa, un tipo muy político, y pintaba eso. Y se le fue reprochado que no pintaba a favor de la revolución, digamos. Y él dice, sí, sí, yo estoy pintando a favor de la revolución, pero la pintura, yo creo en la supremación de la pintura, la supremación de los colores. Y bueno, después, en la historia de Rusia, él tuvo que cambiar su forma de pintar, pero es eso, no hace falta ser explícito para ser arte popular o arte... Es bastante más complejo el tema, eso quiero decir. Y en este sentido, él decía que las formas... Había mucha ignorancia en Rusia, y él decía, o mucho analfabetismo quise decir, y él decía que las formas más simples, las más básicas, son las que podían llegar a más gente, y él creía en eso desde la defensa de la pintura y los colores, o sea, era muy simple, y hoy por hoy, un cuadrado negro sobre fondo blanco es súper súper elitista, si se quiere. Sí, sí, y eso está muy bien, el tema de hacer cosas simples como para llegar, pero también en el audio escuchábamos que puede ser algo complejo y que cada uno le puede dar la interpretación que quiera y que pueda. Me parece que eso también está en la libertad del arte. Yo creo que a veces el tema es, en relación a lo que se está debatiendo, en cómo se distribuye esa cultura. Pero hay algo que lo supera, que es tanto para lo elite como lo popular. Hay preguntas fundamentales del hombre. Son las angustias, las soledades, el amor y la muerte. Eso es tanto para el pobre como para el rico. Después vendrá el tema de cómo se distribuye eso, pero hay preguntas que son fundamentales para las dos áreas. Sí, lo que decís que después vendrá, me parece que es cuál es el fin, digamos, cuál es el fin del arte para los distintos sectores o, digamos, las distintas culturas, cuál es el fin. ¿Es el fin estético o es el fin de querer comunicar algo, de querer expresar un fin político? Meramente, digamos, económico de mercado, simplemente. Exacto. Porque vende, ¿no? Entonces ahí también podemos encontrar algunos signos que nos pueden ayudar en este debate. Sí, perdóname, Lucio, habla. Yo me estaba acordando de una, digamos, un evento, capaz es más anecdótico, pero es muy interesante. Edgardo Vigo, que él se dedicaba al arte correo, utilizó, digamos, esas técnicas que él trabajaba, tal vez de una lectura que era para solo muy pocos que podían interpretarlo, lleno de códigos, para denunciar el secuestro de su hijo. Y es increíble ahí el fin que tenemos en una persona que está desarrollando un arte que es bastante elitista, pero lo está utilizando para denunciar un hecho atroz y que está relacionado con eso, ¿no? Con los miedos, con las soledades y la muerte. Que acá estábamos hablando con el oyente intangible. Es que el mensaje sea cifrado, sea complejo, no me parece que sea elitista. Me parece que lo elitista tiene que ver con otra cuestión. Que el mensaje sea cifrado es, bueno, es una libertad de que cada uno pueda interpretar lo que le parezca. Sí, pero es un mensaje que estaba lejos de tantas personas que pasó inadvertido, porque lo único que revisaban era el interior de las cartas y él se expresaba a través de las estampillas. Entonces el mensaje llegó... traspasó las fronteras nacionales para denunciar una situación que estaba pasando él, que para él era terrible, como puede ser perder a un hijo. Está bien, pero me parece que el elitismo no está tanto en el artista que elabora una obra, sino en la distribución de esa obra, la en los ambientes. Lo podemos pensar. Me parece que tiene que ver más con eso, más que con la distribución del arte en sí, es cómo se hace la distribución de las herramientas y de la enseñanza para hacer arte. Que ahí está lo elitista. La enseñanza, más que nada, porque vos fijate que hay, digamos, las herramientas se pueden acceder o no, digamos, el arte no es algo que se pueda definir, o las corrientes artísticas o las actividades son muy diversas y tal vez algunas son más difíciles de alcanzar que otras. No es lo mismo hacer videoarte que tocar la guitarra, no es lo mismo ser escenógrafo que dibujar. Tal vez lo importante, o por lo menos yo creo que a veces lo que la enseñanza que se distribuye le permite a pocas personas poder descifrar determinados códigos

Bueno, acá vamos a leer unos mensajes que nos dejaron en la página de la radio, labemba.com.ar. Pau nos manda un saludo a la gente del puente y dice que bueno, un arte para todos y que el puente sea un lugar donde el arte se encuentre presente. Nati nos dice aguanten las milongas del puente. Carlos dice que el arte tiene que ver con la libertad, sí o sí, si no, no es arte. Gracias, Carlos. Acá hay otro oyente, el Bobón, que dice que es el arte es donde se buscan minitas, dice. Bueno, el Bobón es un amigo nuestro. Y Facundo Rivadeneira nos comenta que el sábado 7 de mayo es la Marcha Mundial de la Marihuana, en Plaza de Mayo a las 12. Vamos a estar ahí. Todos. Aquí con un porro. Aquí con un porrito. ¡Hablando del paso! Sí. Como dijo Bernardo. Bueno, acá en el Facebook del Puente, Gabriel Figuroel comenta que si van a hablar de arte, hay que hablar del arte popular, que hay un encuentro de murgas en Parque Avellaneda, que es la carrera de directorio, el domingo 8 de mayo a las 16 horas, y bueno, nombra todas las murgas que van a ir, que no las voy a nombrar, y que organiza los decarrilados de Parque Avellaneda, bueno, que son amigos del puente, estuvieron muchas veces por ahí, así que bueno, era eso, y seguimos. A ver, acá estamos, volvamos un poquito a la danza, si quieren. ¿Quieren? Sí, ¿no? Volvamos. Juli quiere. No, porque de la danza hay que hablar también un poco. Dale, Juli, dale. Yo quería citar esto de que hablábamos de la danza clásica en relación al arte elitista. Y ahora, en relación al arte popular, podemos citar algunas cosas que dice Sandra Reggiani, que es una docente y licenciada en composición coreográfica del IUNA y está del lado de la expresión corporal. Digo del lado porque realmente es de un lado y del otro. Entonces, ella lo que dice es que fomenta esto de pensar en culturas participativas, abiertas y plurales, en donde hacer el arte es tan importante y tan accesible como el contemplarlo. Dice que esto forma parte del escenario cultural que la expresión corporal recorta cuando habla de una danza para todos. También esto de que alguien había comentado de que hablemos de la danza para todos. Bueno, la expresión corporal piensa en la danza para todos. Y todas. Claro, sí, nos faltó esa acepción. No sé. Bueno, no importa. Esto que... En donde la danza, en este caso, en el caso de la expresión corporal, predomina la poética personal y promueve poéticas grupales y colectivas. Bueno, yo acá me dicen que en el Facebook del Puente proponen que hablemos de arquitectura. Voy a decir algo muy cortito, que es Gaudí, que es un arquitecto que a mí me encanta. Y él creía un poco en democratizar la arquitectura. Hizo un parque que es Park Güell, que bueno, es excelente, está en España, en Barcelona, lo pueden buscar por internet. Así que, bueno, vamos a escuchar el segundo audio del día, que es de Conti. Así que le pedimos a Johnny, que siempre está muy atento, que nos lo pase. Muchas gracias, Johnny, por todo. No sé, Eduardo Galeano lo dijo en el reportaje, creo. No me han pasado tantas cosas y he padecido tantos abismos que me va quedando esa cosa, ¿no? En fin, yo siempre dije, o digo en un cuento inclusive, que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Y todo eso supongo me ha creado un sedimento de frustración o de tristeza. A veces la exagero un poco, soy quejoso por naturaleza, y lo dicen mis amigos, y lo dice mi mujer, y debe tener razón. Cuando el río suena por algo es, soy quejoso. Me gusta quejarme inclusive, me parece. Pero creo que en el fondo tengo motivos. Soy muy sentimental, las cosas me tocan muy a fondo, me hieren, me lastiman. Y entonces me la paso suspirando. Mi cuñado, por ejemplo, me llama el suspirante. Cuando habla por teléfono pregunta qué tal está el suspirante. Y verdaderamente soy un suspirante, ¿no? ¿Te sentís libre, vos? No sé si me siento libre, pero he hecho un culto a la libertad. Por ejemplo, nunca he aceptado trabajos si no son trabajos solitarios, que no me coarten, que me dejen maniobrar libremente. He renunciado a muchas cosas por eso. He preferido un viaje o mandarme a mudar o una aventura al dinero o a tantos otros beneficios, la gloria, elogio, lo que sea.

el sol para este tiempo es más firme y proyecta sobre el suelo la enorme sombra del árbol. Fue en este verano, cuando el sol estaba bien alto y la sombra era más negra, que el hombre se acercó por fin hasta el árbol. Él lo vio venir a través del campo, negro y preciso sobre el caballo sudoroso. El hombre bajó del caballo y penetró en la sombra. Se quitó el sombrero cubierto de tierra después de mirar hacia arriba y esperar el fresco que se descolgaba de las ramas, y se quitó el sudor de la frente con la manga de la camisa. Después el hombre, que aparecía tan viejo como el viejo álamo Carolina, se sentó al pie del árbol y se recostó contra el tronco. Al rato, el hombre se durmió y soñó que era un árbol. Fue un cuento de Harold Conti, desaparecido un jueves 5 de mayo en la última dictadura militar. Seguimos con el programa, tenemos mensajes todavía, escuchamos el cuento de... Hola, no me contestan. Nos están dando un llamado. Estos comunistas no pagan el teléfono. ¿Sabes? Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Quién habla? Guillermo Andresito Rodríguez Cárdenas. Ah, vos sos el militante, no te gusta que te digan. Joven emprendedor, ¿no? Mirá, lamentablemente hoy no tenemos tiempo para vos. La verdad que no nos cayó muy bien hablar con vos. Bueno, veo qué comunitaria que es la radio. La verdad, bueno, te llamo cuando tenga más tiempo, la semana que viene. No llames, deja. Chau. Qué mal educado. La semana que viene podrá llamar, pero hoy no tenemos tiempo. Queríamos invitarlos el sábado a las 16 horas en la Plaza Che Guevara, que le quieren cambiar el nombre. Bueno, los que se quieran acercar es para que se siga llamando Che Guevara, que se decidió en una asamblea por todos los vecinos. Así que lo invitamos al militante pro a que esté. Así que bueno. Seguro va a estar con su amigo Nachito, ¿no? Van a estar todos los inversionistas. No sé si tenemos otro llamado. A ver, ¿nos entra otro llamado? ¿Hola? Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? Sí, hola. ¿Con quién estoy hablando? Estás hablando con Radio La Bemba, FM 21.3. Ah, entonces estás bien. Desde el Mi puente. Nombre es Facundo Pastore Jiménez. Facundo Pastore Jiménez, sí, te conozco. Y desde la semana que viene voy a estar acá con Documentos El Puente. Muy para bueno. Que tu hermano que estás ahí en la delincuencia puedas curarte con la nueva iglesia, la Iglesia de la Paz. Así que bueno, espero que me den un lugar la semana que viene y estaré aquí para contarles todas las cosas que ustedes quieren saber y cómo llegar al reino de los cielos, comprándolo al menos. Bueno, cortale, por favor. Pero haces... Chau, chau. Chau. Pero, ¿qué hace? ¿Investigaciones? ¿Qué hace? No entiendo. Ni él sabe lo que hace. La plaza Che Guevara queda en la calle Ramón Falcón, que también le tendríamos que cambiar el nombre a la calle ya que estamos. Al 4000. ¿Por qué? Por asesino. Bueno, los invitamos por Rudo Whisky, la vamos a cambiar. Encima Falcón Verde, o sea, está todo buena asociación. Mañana los invitamos a la peli del puente, que se proyecta La Teta Asustada. Es nuestro mayo de fe. Con un plato que se llama Idem. El plato se va a llamar La Teta Asustada. Ah, bueno, perfecto. Durante mayo proyectamos un mes de fe, porque aunque querramos o no, todos creemos en algo. Por eso en este mes pasaremos películas relacionadas con diversas creencias. Va a estar Facundo Pastor Jiménez entonces. Sí, las va a presentar todas el pastor ahí del puente. Así que bueno, esa fue la invitación para mañana. La entrada sale 5p, así que nos auspicia el cine Paniza, Gaseosa Paniza. Sale 4p, ahí tenemos inversiones, el joven pro invierte ahí. Acaban de llegar las promotoras de Paniza. Mirá. Oh, che, pero están un poco como... ¿Con qué destapamos la gaseosa? Hay una señora bastante mayor ahí. Ella está desde hace 65 años repartiendo sodas. El año que viene se jubila. Jubilenla. Y para cerrar el tema del día, ahora vamos a leer los mensajes. Yo quería leer algo de Galeano, lo leo cortito y pido disculpas porque no avisé. Sí, no, pero no pediste permiso, no son así las cosas. No, acá no, cada uno viene y hace lo que quiere, lee lo que quiere, llama y dicen lo que quieren, se meten. Me cansé, chao, me voy. Chao, vení, Fernando. Chao, chao. La cultura no terminaba para nosotros en la producción y el consumo de libros, cuadros, sinfonías, películas y obras de teatro. Ni siquiera empezaba allí. Entendíamos por cultura la creación de cualquier espacio de encuentro entre los hombres y eran cultura para nosotros todos los símbolos de la identidad y la memoria colectiva. Los testimonios de lo que somos, la profecía de lo que imaginamos, las denuncias de lo que nos impide ser. Queríamos conversar con la gente, devolverle la palabra. La cultura es comunicación o no es nada. Para no llegar a ser muda, creíamos una cultura nueva tenía que empezar por no ser sorda. Publicábamos textos sobre la realidad, pero también... en igual o mayor medida, textos desde ella. Palabras recogidas en la calle, en los campos, en los socavones, historias de vida, coplas populares. Eduardo Galeano, Días y noches de amor y de guerra. No sé si quieren leer los mensajes y ya los dejamos con Tercer Mundo. Diego Anguila dice, este cuento contribuyó a mi locura, soy un árbol. Sí, pobre, está un poco loco Diego Anguila. Después dice que La Teta Asustada es una muy buena película, pero la verdad que no es una fuente muy... Muy fiable, ¿no? Con lo que acaba de decir. No, la verdad. Ah, pero que yo no. Estaba enojado. Bueno, me voy a bailar con las promotoras. No, no te había sido. Chao. Es una señora mayor, Fernando, por favor. Bueno, si alguien quiere agregar algo más. Bueno. No. Bueno, entonces los dejamos con los chicos del Tercer Mundo. Gracias, Johnny, en la operación. Hasta el jueves que viene. A mi mamá. Gracias, Johnny. Y mi amigo Hernán. Bueno, ahí un saludo para el amigo Hernán. Para Diego, para Ceci, desde Salta y para todos los que nos estuvieron escuchando. Para todos los que me conocen. Gracias para todos. Feliz domingo. Me cansaron, chao, basta, nos fuimos.